amor. Aún no aguanto la vida más sin verte. Es duro el dolor que siento al no tenerte. Tantas veces te dije no me abandones, suplicando perdones mis errores. Es el destino ya, así me toca vivirlo. ¿De qué me sirve la vida si no estás conmigo? Aunque tanto te amo, buscaré otro camino. Es el destino, me toca vivirlo. Mis esperanzas se y mi corazón roto, tus recuerdos son los que me mantienen vivo. Y el universo es testigo. Tantas veces te dije no me abandones, suplicando perdones mis errores. Es el destino ya, me toca vivirlo. ¿Qué me sirve la vida si no estás conmigo? Aunque tanto te amo, buscaré otro camino. Es el destino, me toca vivirlo. ¿De qué me sirve la vida si no estás conmigo? Aunque tanto te amo, buscaré otro camino. Es el destino, me toca vivirlo. Mis esperanzas se y mi corazón roto, tus recuerdos, esos que me mantienen vivo. Y el universo es testigo. Tantas veces te dije no me abandones, suplicando